vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se entreguen calles y ciclovías que beneficien a los comerciantes locales y mejoren la calidad de vida de todos los caleranos.